Hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo programa de la segunda etapa de La Furia Radio. Hoy, viernes 7 de marzo del 2014, estamos transmitiendo desde el Rancho Electrónico. Es un hackerspace aquí en la Ciudad de México, uno de los tantos proyectos en los cuales también participamos. Es un espacio en el cual es para compartir conocimientos sobre herramientas tecnológicas libres. Entonces el día de hoy nos encontrábamos aquí y pues ya teníamos agendado hacer La Furia Radio y pues qué mejor lugar para grabarlo. Así es, también ya nos estábamos tardando un poquito. Bueno, también faltan las presentaciones siempre. Yo soy Chiwi y el otro que hablaba era Espirra, que también creo que no es ninguna sorpresa. Y ya nos estábamos tardando un poquito, quedamos que hacíamos un mes sí y un mes no el programa. Nos tardamos un poquito porque a veces esta ciudad te traga. Hay muchas cosas que hacer, los tiempos, etcétera. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Seguimos con esto. En el programa anterior recibimos un buen apoyo, eso nos animó para seguir. Y nos vamos a ir con una rola para empezar, ¿no? Que bueno, también en el programa anterior hubiera estado bien que habláramos de lo más representativo del 2013, pero no lo hicimos. Y entonces ahora, aunque sea un poquito tarde, lo vamos a hacer. Sí, bueno, también era por el momento, ¿no? Estábamos en Chiapas en el programa anterior y había mucho, mucho que hablar y pues como entre que no se nos ocurrió, entre que no hubo el tiempo. Pero bueno, esta rola tiene un poco de relación, ¿no? Con el tema que vamos a hablar. Así es, y vamos a empezar con, de hecho son dos canciones que van unidas, de algo interesante que pasó el año pasado fue el festival de Obscene Extreme, al ratito hablamos un poquito más de eso, y nos vamos con dos canciones que son de las que más nos gustan, que vienen en el disco de Pill Sessions, de Doom, y bueno, una es un cover de Black Black Sabbath, Sabbath. que es Symptom of the Universe, y se enlaza con Multinationals. Multinationals y pues son unos temas que nos gustan bastante. Aquí están, disfrútenlos. Eso es Doom y esto es La Furia Radio. Yeah. Thank you. Bueno, pues escuchamos ya este par de rolas de Doom y bueno, esto en referencia al Lobs in Extreme, que fue el festival del cual estaba hablando hace un rato Chiwi. Y bueno, esta canción me recuerda mucho el festival. Si ustedes buscan en YouTube Doom en México, sale precisamente esta canción donde están un montón de punks arriba del escenario y los de seguridad no podían controlar todo eso. Sí, hasta hay un video que se llama Doom y Y los los mil mil punks en el escenario. punks, Nunca entendí eso de por qué suben al escenario. A ver, explícame. sí. Yo qué sé. Hasta hay una foto donde sale ese güey, no sé por qué. Bueno, pues Bueno, es el momento, ¿no? No sé. y pues para quienes hemos visto los festivales en Europa y en otros lados del mundo, siempre nos preguntábamos, ¿cuándo va a haber un festival así? Nosotros varias veces nos lo hemos planteado de poder hacer un festival así, pero por muchas cosas lo vemos complicado. Y este compa Kurbi de la República Checa, que lleva haciendo ese festival ahí por 10 o 15 años, no sé cuánto, se rifó, dijo que lanzó una encuesta, ¿no? Donde había más fans y creo que México fue uno de los países que ganó. Sí, no sé por qué, pero bueno, su idea pues era del año pasado llevar a los cinco continentes el festival. Bueno, en África no se pudo realizar y bueno, hubo una encuesta, creo que en Estados Unidos tuvo un poco de dificultad para hacerlo, entonces bueno, vio en qué país del continente americano podía hacer el festival y bueno, resultó México. Y bueno, no es propiamente un festival punk, es de hecho yo creo que más metalero, de hecho la dinámica con la que se lleva es un poco más de metal, pero me parece que él tiene también muchas raíces con el hazlo tú mismo, con el vegetarianismo y veganismo, y tiene una fuerte tendencia hacia eso. Y pues se realizó el festival y tuvo muchas bandas metaleras, grind, gore, etcétera, etcétera. Pornogor. Y pero también con más ligación al punk. De hecho, con otro amigo de Querétaro, Gandhi, estábamos diciendo que era curioso que en un festival con más tendencia metalera, las bandas más importantes eran bandas Eran punks. que tenían ligación con el punk, como fue Doom, o el Ratos de Porao, no sé si Napalm Death. No sé si fobia. Y bueno, ya. El festival, bueno, este Ops en Extreme ya, pues nosotros y nuestros amigos veíamos videos en YouTube, decíamos, ah, se va a poner muy bueno ese festival porque siempre recopilan imágenes de todo, de pues cosas curiosas que pasan en el festival. Son 2 días de convivencia, 2, 3 días, donde gente que le gusta el ruido se junta. A nosotros nos llamó la atención el festival, pues porque también apoya, ¿no?, un poco la música independiente. Y bueno, nosotros siempre habíamos querido estar en un festival así, siempre habíamos querido, estábamos planeando a ver cuándo, si estamos en Europa, pasamos a Lobs in Extreme en República Checa, pero siempre fue difícil. Entonces, cuando vemos el anuncio de que iba a ser una gira mundial y que tocaba México, bueno, pues fue una gran noticia. El Pirra me dijo como 100 veces que no le gustaba Doom. Sí, yo lo reconozco. Bueno, hace muchos años, todavía en mi entre infancia y adolescencia, me gustaron. Pero después empecé a renegar un poco del cross. Yo era muy, muy punk y hasta un poco dogmático. Y empecé a renegar un poco. Y me quedó esa idea de Doom, ¿no? Pero bueno, verlos en vivo y después, ahora que se reunieron a empezar a investigar un poco más de ellos, pues vi que es una de las bandas que conservan todavía cierta actitud, a diferencia de otras bandas viejas que están tocando ahora o que se volvieron a reunir. De hecho, nos llamó mucho la atención de que salieran con un intro de Crass. Me parece que es el de Shaved Woman, ¿o cuál es? No, no sé cómo se llama, pero de Jesus Christ Died Pues by es Me. ese. Bueno, ahorita investigamos Bueno, cómo se sí. llama. Y bueno, después de esa intro ya empiezan a tocar. Y pues siempre ellos, no sé, pues con playeras como de Rudimentary Penny y cosas por el estilo. Con rastas como el cliché crust. Sí, iba muy, muy, muy crust. Alguna vez leí bueno, después de verlos empecé a investigar un poco más de ellos. Leí una entrevista que decían que ellos siempre se van a mantener como siempre, incluso desde la música hasta en su actitud. Entonces, creo que eso es bueno. dentro de las bandas. Sí, así es. Muchas tienen la comercialización y otros se mantienen independientes y no es su interés ganar dinero, sino divertirse y hacer música. Y pues fue un sueño cumplido para muchos, ¿no? Habíamos, Sí. vimos muchos crust ahí que estaban casi llorando, que no se imaginaron nunca ver a Doom en México y Sí, güey, entre ellos. nada, ya nada. A mí me gustan dos o tres canciones, pero tampoco es para tanto. Y pues bueno, fue una buena experiencia, pero lo malo es que para el organizador parece que no fue tan buena la experiencia. Al parecer perdió mucho dinero en errores de organización, en la gente también aquí se pasa de lanza, entonces tienes que tener cuidado con eso. Siempre que pueden se meten gratis o falsifican los boletos o las pulseras o se Problemas brincan con el o lo que lugar sea. también, con Tenemos les experiencia cobran haciendo doble. conciertos grandes y sabemos que hay que cuidar todos esos aspectos. Sí, claro, aparte él que no conoce como las dinámicas de México. Después él escribió ahí algunas cosas de problemas que se encontró que jamás creyó poderse encontrar haciendo siempre el festival en República Checa, pero pues bueno, lo bueno que se rifó. No sé si algún día va a volver a venir Loves in Extreme a México, pero bueno, nos tocó vivirlo. Y en general el concierto, bueno, el festival, pues muy bueno, hubo buena convivencia, aunque hubiera, ¿no?, mucha gente, digamos, diversa, ¿no?, entre la misma onda, diversa. Pero fue una buena experiencia, la convivencia estuvo bien, el concierto creo que pues todo bien organizado, todo de mucha calidad. No sé qué más. Sí, el sonido impresionante. Sí, la mayoría de los aspectos muy bien. Sola Algo para acampar y todo. que no me gustó fue la seguridad, que eran policías de ahí, del Estado de México, que no tenían ni idea de nada, sino solo cumplían su labor de policías. Sí, eran policías o algo así, ¿no? Como policías ejidales, ¿no? Sí, que si entrabas con un chaleco de picos te lo querían quitar porque podías hacerle daño a alguien. ¿Cómo vas a ir a un concierto rockero y no poder llevar tu chaleco de picos o tu cinturón? Sí, claro. Bueno, pues esos detallitos. Y esa fue la experiencia con el Obscene Extreme. Algo de lo interesante que pasó el año pasado. Ah, bueno, ahorita antes de pasar el tema, hablando del Ops en Extreme, este año vuelven a hacer su gira mundial en América. Ahora sí lo van a hacer en Estados Unidos. Creo que acaba de ser en Asia, en Japón, con lleno total. Y por ahí de estas fechas lo van a hacer en Australia. En Asia, creo que fue en Japón. Después sigue en Australia. Van a Europa, a República Checa y terminan en agosto en Estados Unidos. Entonces, otra vez se está aventurando el compa este a hacer este tour con el festival. Pues sí, esa fue la historia. ¿Y ahora ya nos vamos con otra canción o qué sigue? Pues sí, o qué, algo más del año pasado. Bueno, tal vez, solo para mencionar un poco, la cuestión toda esta con Pussy Riot, ¿no? Las punks no me queda bien claro si son una banda o un colectivo. Me parece que son las dos cosas, ¿no? Un colectivo que Sí. toca, que fue el año pasado que las metieron a la cárcel, ¿no? Sí, hasta organizamos también junto con la Cruz Negra Anarquista de aquí y otra gente, la Casa Naranja, una manifestación en apoyo a ellas, que me parece que ha sido algo de lo más relevante que han hecho los punks en muchos años, o al menos más mediático. Pero pues un colectivo de chicas muy valientes que se enfrentaron de alguna manera a uno de los hombres más poderosos de el mundo, que es Putin. Y bastante autoritario, represivo, la sociedad rusa no me parece algo muy agradable. Bueno, es difícil comparar, pero no sé, son muy autoritarios en varios aspectos, como a estas chicas por hacer una oración punk y enfrentarse de esa manera a él y a la iglesia ortodoxa rusa, las metieron a la cárcel por un año más o menos. Salieron hace no tanto, dos de ellas, que fueron las que estuvieron presas más tiempo. Después de eso, las expulsaron de Pussy Riot por tocar con Madonna. Sí. Ahora otras estaban, otra parte del colectivo estaban protestando en las Olimpiadas de invierno en Sochi y les pegaron los cosacos. Sí, hay videos incluso. Y bueno, pues fue algo muy interesante todo esto con Pussy Riot. Me parece que son chicas con mucha actitud. También es un poco raro, como por el personaje principal este que no me acuerdo cómo se llama, ni sé pronunciar muy bien el ruso, pero salió una entrevista en La Jornada de otro medio y decía que era cristiana y creyente, que es raro para verlo desde como punks desde este lado del mundo, pero bueno, independientemente de sus creencias espirituales o religiosas, también quién es uno para criticar, ¿no? Aunque bueno, no deja de ser un poquito raro. Son unas personas ligadas al punk muy valientes y merecen su reconocimiento. Creo que, si no mal recuerdo, fue en el 2012 cuando las encarcelaron. Y bueno, la movilización también fue en ese año que organizamos. Hubo dos, pero hay una donde nosotros estuvimos participando. ¿Sabes cuándo te manifestaste por Pussy Riot? ¿Cuándo? No, No, bueno, yo no llegué. pero Google sabe. Exacto. Precisamente ahorita lo estábamos buscando. Y en Azteca Noticias sale, lo estamos viendo ahí. Fíjate, ese es un claro ejemplo de las bases de datos de Google. Ya, pues así es. Entonces nos vamos con una rolita de Pussy Riot que se llama Vodka Kropotkin. La grabaron con pocos recursos al parecer, pero pues, no le quita el mérito a eso, ¿no? ¿Y qué dice? Vodka Kropotkin, Vodka Kropotkin. Va. Sale. Escuchemos esta canción. Ahorita, al ver, al escuchar esta canción de Pussy Riot y ver ahorita unas imágenes de ellas, bueno, cómo se tapan el rostro, ¿no? Con playeras o suéteres, que hacen unos Un agujeros, pasamontañas. sí, más hechizos, ¿no? Como de una prenda. Me vino a la mente ahorita las imágenes de una noticia que acaba de pasar. Mucha gente, muchas compañeras se manifestaron por la liberación de Yakiri. De esta manera iban muy similar a las Pussy Riot. Y bueno, creo que se me ocurrió ahorita para dar esta reseña, que bueno, salió libre esta chica Salió que, bajo fianza. sí, bueno, está en Bueno. libertad condicional en un proceso muy, pues muy raro, ¿no? Muy Machista. machista, lleno de trucos. Bueno, la historia así resumida es de que sufrió un ataque de violación o a punto de en un hotel aquí de la colonia Doctores. Y pues bueno, entre los manoteos y defensas, su agresor tenía un cuchillo y bueno, terminó herido y que después falleció y por eso estuvo algunos meses en la cárcel. Entonces ahí se refleja ahí un poco la realidad de las de la situación política, social actual. Y bueno, a raíz de eso también se generó desde los movimientos sociales mucho apoyo, desde los movimientos feministas también mucho apoyo al caso. Sí, ya es bien sabido que la justicia penitenciaria en México y en muchos otros lugares de Latinoamérica, tercer mundo y en el mundo en general es corrupta, ¿no? Las cárceles sirven para esconder a lo que no le sirve al Estado, para extorsionar a la gente, para muchas cosas menos para lo que realmente dicen que son, ¿no? Esta mujer se defendió de una violación y todavía tienen el cinismo de meterle a la cárcel. Y bueno, son muchas otras cosas de las que podríamos hablar, ¿no? Que cosas que están moviendo aquí en México, las autodefensas, que ahorita ya están pasando un poquito de moda, tal vez, pero es algo que estuvo en boga hace 2, 3 semanas todavía, que pues es algo con lo que simpatizamos, ¿no? Solo así se va a poder acabar con la delincuencia, con el crimen que está asolando México, cuando las comunidades se autoorganicen y se defiendan. En Michoacán se hicieron esto y avanzaron mucho más que lo que el ejército y la policía habían avanzado en mucho más tiempo. Claro, y es un ejemplo más de bueno, una frase pues que decimos que aplicamos en varios aspectos de que hagas tú las cosas por ti mismo. No te las van a venir a hacer. Si esperas a que te hagan las cosas, las van a hacer mal porque hay otros intereses de terceros de por medio. Y bueno, si el mismo pueblo que está sufriendo la represión se organiza y se defiende ante esto, creo que hay un mejor resultado. Y bueno, estas son las autodefensas es muestra de eso. Y lo paradójico que resulta, ¿no? Cuando empezaron a salir se les tachaban de delincuentes, gente armada. Y bueno, quería intervenir el ejército, la policía, contra ellos los quería detener. Cuando a los grupos narcotraficantes, bueno, cuando se ha hecho una campaña así, o una persecución como tal. Entonces, al principio se empezó a ver muy mal que la gente se armara, pero bueno, esa es la reflexión que quería hacer, como muy paradójica, ¿no? O sea. Sí. Pues no es ningún secreto que los narcotraficantes, el crimen organizado, tienen nexos con el gobierno federal, estatal y a todos sus niveles, ¿no? Eso creo que nadie lo duda y ha sido comprobado en muchos lugares, en muchos momentos. Pero también, bueno, hay muchos más factores, ¿no? Otras críticas, como veía de la policía comunitaria de Guerrero, que decían que está bien lo de las autodefensas, pero ¿a quién rinden cuentas las autodefensas, ¿no? La policía comunitaria está para proteger al pueblo y una asamblea comunal es la que manda a las policías comunitarias. En cambio, eso, las autodefensas están tomando poder y no tienen una ligación exacta con el pueblo, ¿no? Al menos desde aquí no se ve. Sí, claro, bueno, no sé en el fondo del asunto cómo estará sucediendo esto. De momento yo creo que está bien y necesario. Y creo que cada quien hace lo que tiene que hacer desde su propia realidad y en su propio lugar y su propio espacio. Y tanto a la policía comunitaria de Guerrero le sirve esta dinámica. Y a las autodefensas michoacanas les sirve su propia dinámica, ¿no? Sí, bueno, pues es un tema extenso del que lo mejor es informarse por uno mismo, hasta si se puede uno darse la vuelta también, porque aquí te cuentan una cosa y allá se ve otra muy distinta. Hace poco que estaba comprando playeras aquí en Chabacano, un señor decía, no, estaba comprando una gorra, un señor decía, no, aquí salen las noticias que ya en Michoacán está todo muy tranquilo, pero no es cierto, allá en mi pueblo todavía sigue el desmadre y yo no veo que nada esté cambiando con lo de las autodefensas. Entonces, ¿a quién se puede creer, no? Bueno, pues ese es uno de los temas que queríamos hablar y hay muchas más cosas. No sé, ahora en Ucrania los golpes están muy duros y parece que es la ultraderecha la que se está levantando. En varios países de Europa está levantando la cara otra vez el fascismo. También está lo de Venezuela, que a veces hay problemas de tengo que apoyar a esto, tengo que apoyar a otro, ¿qué me dice mi ideología? Viéndolo desde nuestro punto de vista. Y bueno, pues hay golpes de un lado y del otro. Hace poco leí un artículo interesante como un golpe de estado muy suave, ¿no? Como que ya vieron la derecha, Estados Unidos, la CIA, no sé quién, que hacer un golpe de estado como al estilo de Chile se ve muy feo, ¿no? No queda bien en la historia. Entonces, ahora quieren hacer un golpe de estado más suave y disimulado. O también, no sé, bueno, siempre es difícil verlo desde acá, ¿no? Y con lo que te dicen las noticias. Digo, bueno, son varios temas que están sucediendo ahora y que pues buscamos mantenernos enterados, ¿no? De lo que está pasando. Siempre en nuestra página de La Furia estamos poniendo algunas noticias al respecto. Nosotros leemos, a veces hacemos algunos círculos de estudio y aquí comentamos un poquito. Sí, ahorita estaba pues más o menos viendo qué otra cosa comentar del año pasado y qué está pasando. Y bueno, pues, son demasiadas cosas, creo que no caben en un programa mismo. Y bueno, esto, lo que comenta Chiwi, sí es un fenómeno que está pasando ahorita mucho, ¿no? En varios lugares. Hay cada vez más situaciones extremas en varios países que la gente busca como un último recurso, levantarse, ¿no? Levantarse con lo que tiene al alcance de las manos. ¿Qué más? Sí, o bueno, es difícil porque esos levantamientos han sido más de derecha que otras cosas, orquestados por la CIA y el imperialismo. Bueno, quién sabe, ya los dejamos ahí, ustedes infórmense por ustedes mismos, los valga la redundancia, y nos vamos con una rola que yo propuse, que es el conjunto de dos grupos que de España. Uno se llama Habeas Corpus, es un grupo de hardcore ya viejo. Y otros son los Chicos del Maíz, un grupo de hip hop político. Y pues me parece muy interesante lo que salió de estos dos. El proyecto se llama Riot Propaganda. Bueno, se diría Riot Propaganda, pero ellos dicen Riot Propaganda. Y me gustó mucho, es música Creative Commons, que está libre para su descarga. Ellos reivindican que la gente descargue su música, se burlan de quien llora por las descargas. Y pues esta canción tendría que ver con esto de los movimientos sociales, las luchas, las autodefensas, etcétera, etcétera. Se llama El miedo va a cambiar de bando. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios. Se han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas, censura. La marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla. Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sinvergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces. Donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea. Donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo. Que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género. Y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes. Que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver, el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Bueno, esta canción también nos lleva mucho a la realidad que hay ahora en España. Todas estas movilizaciones, 15M, etcétera, crisis que inventaron unos y se aprovechan ellos mismos de ella. Y bueno, muchas cosas que le están tocando ahora a la gente por allá. ¿Y qué noticias más nos tiene internet? Estamos llenos de noticias. Bueno, esto no tiene que ver mucho con punk, pero bueno. De hecho, la canción que pasó tampoco es la primera canción hip hop que ponemos. Que pone en la furia de radio. Pero es hip hop hardcore. Esta noticia no tiene que ver mucho con punk, pero bueno, nos parece interesante pues recalcar, ¿no?, el grado de interés, eso, igual de fascismo también que hay por parte del gobierno del Estado de México. Y sucede que venía el festival Heaven and Hell, que es su cuarta edición. Este festival original, originalmente hecho en Guadalajara, primera vez que se acerca un poco más al DF, iba a ser en Texcoco, en el Estado de México. Bueno, es un festival de bandas de metal. Iba a tocar una que otra que a nosotros nos gusta, pero bueno, lo que nos gusta recalcar de este festival es que es un festival independiente, que no lo hace por ejemplo Ocesa, que es los que traen las grandes bandas. Y bueno, iban a tocar bandas muy grandes como Guns N' Roses, Kiss, etcétera. Pero bueno, lo importante, otra vez lo digo, es el esfuerzo independiente que se está haciendo para lograr este festival. Claro, tiene sus patrocinadores, pero no es una empresa grande como Ocesa que lo está haciendo. Es un grupo de gente que le gusta esa música y va organizando el concierto. Y bueno, hace un par de días sale la noticia de que se cancela. Todo iba muy bien. Todo iba bien, sí, estaba pero perfecto. El festival iba a tener muchas atracciones deportivas, de exposiciones, etcétera. Y bueno, lo que estábamos viendo era que la alcaldesa de Texcoco estaba apoyando al evento, pero el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, un colaborador de Enrique Peña Nieto, cuando Peña Nieto estaba ahí. Priista tenía que ser. Bueno, de cualquier partido también, ¿no? Cuando Peña Nieto estaba en el Estado de México, entonces él mandó la orden de que se cancela. Hoy estamos viendo que bueno, el tema ya llegó muy lejos, llegó hasta un asunto ahí de nivel más federal, donde Osorio Chong respalda la cancelación de este evento. Parece que estamos regresando a los años 80, cuando estaban prohibidos los conciertos de rock. Cuando, ¿no?, iba a ser Avándaro, ¿no? y después, bueno, de Avándaro, que empezaron a prohibir. Y bueno, este festival pues también eran dos, tres días, era acampar y todo. Entonces nos recuerda un poco a Lobs in Extreme. Lobs in Extreme es en un nivel más bajo que este, no tenía tanta cosa, pero bueno, es el derecho, pues, de expresarse y de difundir cierta cultura. El derecho a los jóvenes por divertirse y chingada madre. Sí. Y que el gobierno represor una vez más hace sus chistecitos, ¿no? Sí, y bueno, también leí que iban a buscar una sede alterna en el Distrito Federal Pero o... parece que le están cerrando las puertas, ¿no? Exacto, sí, en el Distrito Federal, en Querétaro o en Pachuca, bueno, en Hidalgo, pero parece ser que ya les están cerrando las puertas. Gene Simmons de Kiss está apoyando todo Sí. esto. Y bueno, este festival pues ya es de este fin de semana al otro, ya es el 15, entonces es muy difícil para los organizadores. Nosotros organizamos cosas muy pequeñas en esa comparación. Hacemos giras totalmente autogestivas y cuando se nos viene a caer algo es un gran problema. Ahora imagínate ellos toda esa estructura que se les viene abajo. Sí, a ver si Axl Rose no hace berrinche. Bueno, pues eso ya es lo Eso de menos. es la cosa, ¿no? ¿Qué más? Ah, un saludo a nuestro compa el Piojo que nos regaló ahorita un mezcal de Oaxaca para hacer el radio. Sí, para abrir la garganta, De dijo. chocolate. Se rifó. Y pues vamos a ir cerrando ya un poquito el programa, me parece. Hay un par más de cosas. Bueno, las actividades que estamos haciendo en La Furia, que hace poco tuvimos un concierto con una falsa banda de Holanda, que eran los, ¿cómo se llama? Culmine. El baterista es de México, es un compa ya conocido de hace muchos años. Saludos para el oír. Pero pensamos que los demás eran holandeses, pero no, el otro era de Polonia y otro era francés. Aunque bueno, al final da lo mismo, pero Sí. era raro traer una banda de Holanda que no tenía un miembro holandés. Sí, claro. Y ahora para este mes se viene, vamos a tener de visita la banda de Barcelona, Instinto, donde toca gente de otras bandas como Totalicers, Infame, Electroduendes, aunque le dé pena al Alejo. Primates, ¿no? Sí, bueno, todas esas bandas. Que bueno, la escena de Barcelona, a pesar de ser grande, también es un poco cerrada y la gente rola ahí entre todas las bandas. Y esa va a ser para el 29 de este mes, ahí en La Furia, para que le caigan al rock and roll. Sí, ahí en nuestra página furia.espora.org hay más información de esta y otras actividades. Entonces hemos estado constante con estas actividades allí en La Furia, por si quieren darse una vuelta. Bueno, en otras noticias que recientemente pasaron esta semana, el fallecimiento de Don Luis Villoro es pues un filósofo académico y un gran pensador, siempre con apoyo a la izquierda. De hecho, simpatizante con el zapatismo, ha participado en algunos coloquios. A mí me tocó verlo en un coloquio ahí en el CIDESI, bueno, tratando temas pues de movimientos sociales y más más hacia el zapatismo. Entonces, bueno, se fue esta semana. Y un reconocimiento nada más a su labor, porque pues bueno, gente como él que estuvo ahí participando con las comunidades, pues bueno, no hay muchas, así como que están en el ámbito, digamos, más representativo de los intelectuales, por así decirlo. Sí, en la defensa de los derechos de los indígenas, de los autóctonos de estas tierras que son tan pisoteados por todos lados, son pocos los que se ponen de ese lado, ¿no? Sobre Sí. todo teniendo, estando en la academia, estando en algunos círculos de poder, se podrían decir, son pocos los que se acuerdan de los más olvidados de estas tierras, ¿no? Y don Luis Villoro era una de esas personas. Entonces, Claro. un saludo, un reconocimiento. Sí, bueno. Otra cosa que pasó esta semana fue lo del Che. Ah, cierto. A ver, platícanos tú que estuviste. Me pegaron, no, no es No. cierto. Pero pues, a algunos conocidos, compas, sí les tocaron sus golpes con unas tácticas de paramilitares, torturadores, horribles, ¿no? Como una pesadilla que la gente estaba ahí, que vivía en el auditorio, vive en el auditorio. Les llegaron a la mitad de la noche 40 personas con máscaras, encapuchados, palos, metralletas de balines, yo ni siquiera sabía que existía tal cosa, toques, etcétera, ¿no? A torturar a esta gente por muchas horas. Lo sacaron del auditorio, después ellos volvieron a retomar el auditorio, la gente está, los punks, anarquistas, chacas que están por ahí, que algunos son conocidos, pues retomaron el auditorio y después ahí estuvieron enfrentamientos, pero me parece que hasta el momento siguen. Hay muchas especulaciones sobre quién fue, si fueron porros, si fueron otros grupos políticos, que hasta algunos lo están reivindicando como unos Frente Socialista de Estudiantes, no sé qué, de Michoacán. Ellos están reivindicando este ataque, que lo cual es muy grave, ¿no? Porque una cosa es que recuperes un espacio y otra que tortures a la gente que está ahí. Sí, claro. El auditorio Che Guevara tiene una historia de qué, desde el 96 o cuándo fue. Que lo tiene tomada la gente desde la huelga de la UNAM, que fue 90, en el 99. Ajá, y bueno, ha sido un ocupa después de ese movimiento, pues hubo varias actividades ahí, pues para los movimientos sociales. Después, para los punks ha sido un espacio importante. Sí, después, pues ha sido muy diversa y confusa, ¿no? La situación ahí, que se ha dividido varias veces. Yo me quedé en varias divisiones que tuvieron y ya no, tiene años que no sigo mucho, muy de cerca qué pasa ahí. Pero bueno, lo sigue manteniendo gente, ¿no? Gente que está en movimientos sociales y creo que siempre han estado recibiendo acosos para recuperar, ¿no?, el espacio. O sea, la universidad quiere recuperar el auditorio, o sea, es un auditorio grande de la Facultad de Filosofía, una de las más importantes, tomada por estudiantes, y es un espacio autónomo dentro de la universidad, entonces les es difícil para ellos. Bueno, la crítica es que no son estudiantes los que están ahí, ¿no? Sí. Sino gente externa. Como te digo, ha mutado, ¿no? Sí, bueno, es difícil. Y nosotros no estamos, yo creo que, ni tan a favor ni en contra. O sea, no sabemos bien cuál es la situación. Conocemos a alguna gente, pero no. Pero bueno, lo que no nos gustó y rechazamos completamente es la manera en la cual los atacaron y los torturaron, que eso no se hace a nadie, ¿no? Claro, de quién fue tampoco lo sabemos, entonces no podemos opinar, no podemos decir, sí, yo creo que fue tal, y apoyo tal teoría. Sí. Lo que no aprobamos, pues bueno, son esas prácticas y esa irrupción, pues, al espacio que hubo. Pues sí, así fue. Y, ¿qué? Bueno, así, ahorita me acuerdo, hablando de cancelaciones, de lo del festival. Bueno, venía una banda también de República Checa que nos gusta mucho. Que ya estábamos emocionando. Claro, Malignant Tumor, para abril. Y bueno, pues resulta que se cancela su gira en México, una banda de República Checa. Esperamos que tenerlos por aquí algún día, muy buena banda. Y bueno, ya estamos bien emocionados. Pero bueno, para los que nos gusta el punk rock clásico español, en abril mismo, pues, va a estar Hostia Puta en Querétaro, una banda vieja. Y pues bueno, ahí está el dato. Hay que le caiga a quien le guste y quien no, pues que haga otra cosa. Y pues vamos a ir cerrando, vamos a irnos con una canción que nos sorprendió un poco cuando nos enteramos de su existencia. Un compa cercano que tuvo la oportunidad de ver Hoy por Hoy en Berlín nos escribió muy emocionado, tienen una canción de Linux. Nosotros ya la habíamos descubierto antes. No. Yo sí. No. Yo te dije. ¿Que no? ¿Cómo no me pones atención? Yo te dije antes que eso. En ese momento te pusiste a buscarlo y viste que estaba. No es cierto. Bueno, ya como sea. Como sea, pero fue algo muy interesante que Hoy por Hoy hiciera una canción sobre Linux. Bueno, ninguna otra banda punk había hecho una canción sobre Linux. También tuve la oportunidad de conocer al vocal y me contó que un integrante de Hoy por Hoy y otro de otra banda en la que él toca usan New Linux. Él tiene una vieja Mac que en realidad creo que no le importa mucho, pero bueno, es un buen dato, ¿no? Y también estamos viendo a ver si podemos traer Hoy por Hoy para acá, ¿no? Sí. Sí, hoy por Hoy es una banda que nos gusta mucho, que ya ha sonado en La Furia Radio. Claro, y la consideramos muy política, muy muy coherente. Tiene una historia muy buena, en algún Maximum Rock and Roll leí alguna vez su historia, está chida. Y Bueno, ha sonado por muchos años, una banda política. Va a estar de gira en Estados Unidos, en abril, me parece también. Y mira, tienen el símbolo de Cruz Negra Anarquista. Sí. Entonces, bueno, para los que estén ahí por Estados Unidos, ahí pueden buscar ahí las fechas. En abril del 2014 estará ahí Hoy por Hoy. Y bueno, pues también la canción de Linux, reivindicando ahorita el espacio en el que estamos, en donde somos férreos defensores y promotores del software libre, en sí del sistema operativo GNU Linux y de más cosas libres. Por ejemplo, citaba hace un rato Chiwi el Creative Commons en la canción esta de hip hop. Nosotros también somos defensores de la libre circulación del conocimiento, tanto en internet y en otros formatos impresos, auditivos, visuales. Creative Commons es una buena propuesta del cómo sí proteges tu obra, pero estás dando permisos para que la distribuyan, la copien, la regalen, etcétera. O sea, la obra sí te pertenece, porque con otras licencias tú nada más estás rentando la obra, porque cuando la tienes se te dice que no la puedes distribuir, ni regalar, ni vender. Claro, lo hacemos. Pero lo hacen en Tepito. Claro. En el metro. Pero qué mejor que el autor, el creador de todas estas obras, quiere compartir de esa manera desinteresada su obra, valga la redundancia. Pues sí, así fue la historia, y ya entonces con eso nos despedimos. Sería la canción de Hoy por Hoy, de Linux, que además está cantada en gaélico, que es una lengua que no estoy muy seguro, pero pues ellos la defienden porque está como muchas lenguas indígenas, tal vez se pueda ver como una lengua indígena nativa de aquellas tierras, está desapareciendo. En su disco, que es un disco como deben de ser los discos punks, con un gran fanzine explicando un montón de cosas, ahí hablan de las lenguas que están desapareciendo en Europa, y por eso ellos defienden el gaelic. Me parece que es el primer disco punk que se ha hecho completamente en esta lengua, aunque Hoy por Hoy viene reivindicando esta lengua desde hace tiempo. Sí, ya habían grabado otro, Fuyam Kata. ¿Todo el disco? Sí, Fuyam Kata. Bueno, pues ellos son los que están dándole a este tema. Aprovechamos también para mandarle saludos a la banda, al padrino, que nos mandó también un CD de eso. Pues a los demás de La Furia, a todos los que comentaron en el programa pasado, claro, los que nos ayudaron a difundirlo por otros lados, la banda de Querétaro, de Acapulco, que también dijeron que iban a grabar su programa. Sí, a Lunder, que cumple años. Todos su aniversario. Al Erizo, que anda ahí de chaca. Sí, al Santa, y anda tocando en varios lados. Y pues sí, así a toda, los que nos faltaron también. A toda la banda cercana y lejana, bueno, que anda por ahí de viaje. A Mind Hearts, a ver si me oye. Y pues ya nos vamos con esta canción de Hoy por Hoy, de Linux. Saludos, y pues ahí nos escuchamos en un mes o dos meses. Yeah. Accessible, I heard you carry your voice. I got Postdata, este programa se graba con New Linux. Ahora escuchando la canción de Hoy por Hoy nos acordamos y es algo que nos gusta reivindicar para toda esa gente que dice, no se puede hacer nada con New Linux. Sí, claro. ¿Cómo chingados, no? Estamos editando el audio y estamos usando todo un sistema operativo GNU Linux y lo subimos, lo transmitimos con todo libre. Sale. Ahora sí, adiós.